miré. Y hasta que llegue el día, y hasta que llegue el día, la noche buena es, la noche buena es. Del monte a la tosa, no, del monte a la tosa. Tres patosillos va, cogido de la mano, cogido de la mano, y hasta el portal se va, y hasta el portal se va. Calladito, calladito, calladito, estos pastores que hace poco se durmió, que hace poco se durmió. Que mi niño más bonito, como un ramito de flores de jardín de Jericó, de jardín de Calladito, calladito, que la gloria de mi vida no se llegue a despertar, no se llegue a despertar.